Estamos en el puerto de Colonia con Carlos Poz, buen día, guía turístico. Cuéntame, ¿es atractivo Colonia? ¿Qué tiene Colonia para ofrecer? Bueno, es muy atractivo, tiene paz, tiene belleza y aparte es el único lugar de toda la República Oriental del Uruguay que ha sido nominado Patrimonio Mundial por la UNESCO, por las características, ¿no?, de su cultura, de su arquitectura, por sobremanera, ya que es una ciudad totalmente diferente al resto de América. Ya que acá se puede encontrar la misma arquitectura colonial que se puede encontrar en Perú, en Cartagena, India, México, Cuba, y la misma arquitectura colonial portuguesa que se puede encontrar en Paraty, Ouro Preto, Bahía, Río y tantos otros lugares. O sea, que está mezclada la arquitectura, más un poco de arquitectura neoclásica, italiana y otra más, que la hace totalmente diferente al resto del Uruguay y de América, en realidad, ¿no? ¿Y a qué se debe esa poliarquitectura? Bueno, eso se debe a la historia de la ciudad, que es, en realidad, el territorio pertenecía a los charrúas, que eran nuestros verdaderos dueños de la tierra, pero de acá, en territorio que, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, que fue el último tratado, pertenecía a España, pero llegaron los portugueses, levantaron una ciudad fortificada como punto de contrabando, como punto político, militar y comercial estratégico en el Río de la Plata, una avanzada portuguesa, y en la cual pelearon casi 100 años con los españoles por la disposición del lugar, y esto hizo que la ciudad fuera portuguesa, pero que después fuera abandonada por los portugueses, o mejor dicho, perdieron un tratado, entraron los españoles, que hicieron su propia arquitectura, después nosotros los criollos hicimos la nuestra, y después, por supuesto, en la Guerra Grande, donde quedan viviendo acá italianos, franceses, ingleses, también se le dan parte de esa arquitectura, y después, en general, la inmigración, que le da esa influencia también, ¿no? ¿Para Colonia es para gente muy pudiente o acá es acceso, bueno, para cualquiera? Colonia es, vamos a decir la verdad, Colonia no es un lugar barato, pero ojo, digo, es un lugar barato, pero cualquiera se puede rebuscar, en el sentido que acá puede venir todo el mundo, acá es más, vemos que viene todo el mundo. Puede venir una persona que se aloja en un camping, aunque es muy chiquito, pero hay un camping, o puede alquilar, yo qué sé, en la casa de un amigo, alquilar una habitación por ahí, o ir al hotel 5 estrellas más caro de Colonia. O sea, a ver, esa casa, habitación para alquilar, ¿cuál es el nivel más bajo, digamos, de hostel? ¿Hay hostel para estudiantes? Hay hostel, sí, los hostels deben estar 20, 25 dólares por persona, donde vienen la mayoría de turistas extrarregión, o sea, suizos, norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, españoles, canadienses, por ejemplo. Esa gente es la que más usa los albergues, ¿no? O sea, los centros de alberguistas, digamos. ¿Y la punta más alta? Y bueno, no estoy seguro, hay 5 estrellas, hay 3 hoteles 5 estrellas, no estoy seguro, pero en uno de ellos yo me enteré otro día que alquilaron una suite por 510 dólares la noche, pero no sé si es cierto, pero sí podemos hablar a nivel hotelería, desde un hostel de 20 a 25 dólares por persona hasta 300 dólares o más la habitación doble. ¿Cuál es la mejor época para venir a Colonia? Y yo creo que todo el año, porque Colonia tiene para el verano playas, mucha playa y linda, y es un lugar lindo, es un lugar hermoso para pasear, la mayoría de la gente pasea en moto, en bicicleta, caminando. Es lindo en invierno también, porque digo, aunque uno no va a playa, tiene todo este río hermoso y tiene toda la parte histórica, tiene cosas culturales también, como hay teatro, a veces hay un concierto de murga de Arrate Catalina, la mejor murga en este momento de Uruguay. Hay vida con nocturna, entonces hay espectáculos. Bueno, no muy nocturna, pero digo, los restaurantes, básicamente muchos tienen música hasta que cierran, 1 o 2 de la mañana, depende de la época del año. Y hay algún espectáculo los fines de semana, todo lo que hay, un centro cultural que es el Teatro Bastión del Carmen, más algún lugar privado que lo hace. Sí, hay bailes, no es Buenos Aires o Montevideo, pero hay. Muy cerquita, acá está la Quinta Presidencial. ¿Se le ve al presidente dando vuelta por Colonia? El Pepe anda por todos lados. En realidad, Mujica es totalmente diferente a otro presidente. Con el anterior, por ejemplo, Tabaré Vázquez, que tenía custodia, qué sé yo. Aparte, Pepe Mujica no le dice a la custodia que va a ir para un lado y se va para el otro con la señora y la perra Manuela. Entonces, es muy común verlo en Colonia, cualquier parrillada comiendo, tomando mate en la rambla, como cualquier vecino. Pero eso es porque Mujica es todo un personaje, en realidad. Pero los presidentes en sí andaban mucho. Todos, yo me acuerdo de Valle andar caminando acá como si nada, Tabaré Vázquez, todo el mundo, Sanguinetti, todos, ¿no? La calle, vienen mucho, Colonia, obviamente van a la estancia presidencial y se aprovechan, ¿no? Te agradezco muchísimo la nota. No, por favor, gracias por la nota y bueno, bienvenidos a Colonia cuando quieran. Acá estamos siempre en el barrio sur o histórico, como lo llamamos. Ustedes son guías de paseando, caminando, ¿no? Somos guías turísticos que hacemos el paseo, depende en qué, o caminando, o en ómnibus, en lo que sea, en helicóptero igual. Mientras disponga de un vehículo el turista, nosotros lo hacemos en una embarcación, en lo que sea. Una caminata turística de una hora o dos, ¿cuánto está costando? Bueno, la asociación de guías, de la cual formamos parte, la mayoría de los guías de Colonia, tiene un costo que es para un ómnibus, por ejemplo, de excursión de 40 pasajeros, 800 pesos uruguayos. Eso incluye el tour del recorrido por el casco histórico y también por la Rambla Costanera, Plaza de Toros, Real de San Carlos. Y después depende, por ejemplo, si sos un matrimonio, los guías turísticos también tenemos una guardia que sale dos veces por día de la oficina de turismo, en la cual se cobra 100 pesos uruguayos por persona. En lo que me es personal, yo hago... armo, digamos, otros grupos por mi cuenta, que cobro 120 pesos uruguayos para no competir con la propia asociación. Y después cada guía, bueno, hay un costo, digamos, que, pero también mucho eso se arregla, depende de la cantidad de personas, y si es una escuela no pudiente se cobra una cosa, y si es un grupo empresarial, o sea, no es que se cobre una cosa o la otra, quiero decir, hay un precio estipulado, pero a veces hacen concesiones, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor. Buen día. Gracias a usted.